Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Hay recortes en el sistema educativo de la provincia de Entre Ríos. Afectará la educación primaria para jóvenes y adultos. Víctor Hood, docente y miembro de la Asociación Gremial de Entre Ríos, denunció este 10 de junio que el Consejo General de Educación envió notificación del cierre de al menos 58 centros educativos que cesarían su actividad a partir del 30 de junio. Estos centros educativos distribuidos en todos los departamentos de la provincia presentan un formato diferente al convencional. Se dividen en 4 módulos que garantizan que personas sin alfabetización puedan aprender a leer y escribir hasta completar la educación primaria. Esteban Gamarra, secretario general de la Asociación Gremial de Magisterios Entre Ríos, nos informó que el gobierno de Frigerio quiere cerrar estos 58 centros educativos de nivel primario y le preguntamos a quién afecta. Estamos hablando de personas que no han podido ir a la escuela primaria en el momento que se tendría que haber ido y que ahora de grandes quieren alfabetizarse para ayudar a su familia, hijos, nietos. Estamos hablando de un Estado que en su momento le dio la espalda y que nuevamente vuelve a darle la espalda y a ningunearlos a todos aquellos que no han tenido la posibilidad de poder ir a la escuela. En principio sería un recorte en derechos a la educación de la población. Hablamos con Claudia Ferreiro, docente, exdirectora de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos 43 de la ciudad de Colón, que nos dio su opinión. Algunas personas que están en un escritorio en la ciudad de Paraná tienen que entender la alfabetización. Es una deuda social que merece repararse, merece el Estado reparar. Y también para muchos jóvenes y adultos, un centro educativo es una oportunidad para poder cumplir sueños, para cambiar la dirección de la vida, para conseguir un mejor trabajo, para poder ayudar a hijos y nietos en sus tareas. Así que una profunda tristeza. En la provincia, el departamento más afectado sería Concordia, ya que allí serán 15 los centros primarios para jóvenes y adultos que sufrirían este recorte en la educación. Hablamos con Enrique San Miguel, que nos comparte su opinión en relación. Soy Enrique San Miguel, profesor en pedagogía de acá de la ciudad de Concordia. Y bueno, ¿qué decir sobre el recorte de los 15 centros educativos acá en la ciudad? Me parece que es algo que se tiene que ver, rever, ¿no? Porque se habla de presupuestos, que es la única posibilidad que tienen estas personas, ¿no?, para poder educarse. El docente y gremialista Víctor Hood afirmó a medios provinciales que la decisión de desmantelar la educación primaria de jóvenes y adultos es inminente, teniendo en cuenta la notificación en forma simultánea a las direcciones departamentales de escuela y supervisores de educación primaria. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Zapucay, Colón, Entre Ríos.